Bueno, Guillermo García, lo saludamos. Hola, Guillermo. Guillermo, ¿cómo te va? Buen ¿Cómo día. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Un gusto. Bien. Bueno, estábamos aquí justamente comentando este trabajo tan novedoso que estás proponiendo, que has propuesto ya y que nos va a acompañar durante todo el mes de mayo allí en las instalaciones del Chango Más. Claro, bueno, para esto, por suerte conté con el apoyo de la gerencia de Chango Más. Y de la gente de Chango Más que colabora y colaboró en el armado y además se prendió con la idea. ¿Pero vos propusiste esto, Guillermo? Claro, porque, no hay mucha costumbre de entrar a lugares de arte. Museos, muestras. El riojano no tiene mucha costumbre de eso, no tenemos mucha costumbre de eso. De asistir a una muestra específica. Por ejemplo, hay salones como los de OSDE, que son lo mejor de La Rioja y además lo mejor a nivel país, muy bueno a nivel país, y que la gente no está acostumbrada a ir. Ahora hay una muestra muy buena de pintura, fotografía. Recién estábamos comentando justamente a esa y nos que acordamos. Te atienden perfecto, te acompañan, te llevan, te suben, te bajan. Y la gente no tiene ni entonces, justamente, teniendo como referencia ese tema de que la costumbre, es que decidí meter la imagen, en este caso la fotografía, en un lugar poco habitual y en el que tenés que meterte sí o sí, porque pasás. Exactamente. Entonces, bueno, repito, con la colaboración de la gente de Chango Más, que se prendió la idea. Y bueno, esta muestra que es del Tincunaco, sí. Es la muestra que representó a La Rioja en el Festival de la Luz pasado, y que recorrió el país hasta un año y medio, hasta marzo de este año, que me la devolvieron. Y bueno, entonces decidí justamente poner esa, porque me parece que es importante. Por lo que significa, por los afectos y el sentimiento riojano. Exactamente. El Niñacal, de San Nicolás y todo el movimiento de la fe y de la creencia y de la devoción de riojano. Ahora, Guillermo, ¿cuántas hablamos de cuántas fotografías que están exhibidas ahí? Y es una veintena, creo que entraron 18 porque dejamos para afuera porque ya no estaba más en lugar. Y bueno, muestran, son fotos, color, blanco y negro, y blanco y negro y color, mezclado. Y bueno, la idea era mostrar en un lugar distinto el arte. Exactamente. Eso es todo. Además, la idea también es, o sea, un poco esta muestra está, bueno, como actividad de Chango Más para la semana de mayo, obviamente, para mayo, es más que la semana de mayo, y el bicentenario, y además como una prueba para pulir la muestra, la puesta, para traer en agosto la muestra oficial del Festival de la Luz de este año, que va a ir, como siempre, al Museo de Bellas Artes Octavio de la Colina, poner unas gigantografías de parte de esa muestra, que es un muy buen material, en el mismo lugar donde están estas fotos. ¿Para qué? Para que sea una producción del Chango Más, del Festival de la Luz y del Octavio de la Colina, y que la gente pueda ver y que sirva de llamador para que vayan al museo a ver el resto de la foto. Exactamente, que es lo que puedan encontrar en el lugar, digamos, que se ha realizado apropiado para exhibir este tipo de trabajos. Exactamente, creo que es ampliar un poco el juego, abrir el juego. Bueno, Guillermo, te mandamos un abrazo grande desde Radio Nacional. Muchísimas gracias por este contacto. Felicitaciones por la obra que ya vamos a ir a visitar. Y hasta, le decimos a la gente, hasta finales de este mes. Bueno, gracias. Estoy a disposición de lo que necesiten. Y bueno, invito a todos a toda la gente que vaya y vea, bueno, va a ir a comprar. Exactamente. Pero, digamos, que vaya y vea y se vea. Que no vaya vea, digo. No, que no vaya vea. Que vaya. Chango más. Que vaya y vea. Es un juego de palabras. Sí, sí. Bueno, Guillermo, muchas gracias. Chao. Buen día. Bueno, ahí quedó, ¿eh? Qué raro, usted con la picardía. Bueno, no, pero reiteraba tanto, vea, digo.